Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hoy es martes 25 de agosto y como siempre los martes aquí en Punto Diverso es martes de salud. Así que hoy les tendremos un tema muy interesante, sobre todo para nuestras compañeras mujeres. Hoy les tendremos una información muy muy interesante para ellas y para todos en general, porque de alguna u otra manera también estaremos cerca o tenemos cerca familiares, mujeres, y más aún podremos tener también compañeras de amigas, de hermanas, compañeras mujeres lesbianas también. Y esta información es muy, muy valiosa para todas aquellas compañeras que también nos pueden estar escuchando y amigos también de aquellas chicas o mujeres que nos están, que son de nuestra, que están cerca de nosotros. Bueno, justamente esta tarde les estaremos, vamos a hablar sobre la salud femenina en el caso de nuestras compañeras lesbianas. Es un tema que en realidad tiene bastante, ha tenido ya algunas discusiones aquí en nuestro país, sobre todo porque bueno, para toda la comunidad LGBTI no ha existido aún una aplicación general en todo el sistema de salud pública, un sistema en el que en realidad se tenga un protocolo adecuado para el tratamiento, poder tratar a, con personas de las diversidades sexogenéricas. Sin embargo, hay algunos ejemplos bastante rescatables, por supuesto, también, no todo es negativo, pero sí, todavía no tenemos aún un protocolo que se pueda generalizar y pueda ser difundido o que se pueda, que se esté aplicando en todo el país. Y no solamente el caso de nuestro país, sino es el caso de muchos otros países también que aún no cuentan con estas, aún no cuentan con algunas medidas necesarias para la atención a personas de la comunidad LGBTI. Y en este caso vamos a hablar de algunas situaciones que atraviesan las nuestras compañeras mujeres lesbianas, a quienes son las que realmente y las que alarmantemente, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son las que menos acuden a revisiones en el caso de la salud sexual, a revisiones ginecológicas periódicas. Just como lo debe, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. El motivo es bastante obvio, es lo que ya hemos comentado, y es que las lesbianas se sienten bastante incómodas, más incómodas que una mujer hetero, ante un profesional médico a causa de tener que confiarle en algún momento su orientación sexual. Hoy por hoy los prejuicios hacia las mujeres que tienen relaciones con mujeres se considera o se cree que no deberían o no es necesario que asistan a consultas ginecológicas, pero como toda mujer, sea cual sea su orientación sexual, es necesario. Es primordial para la salud de toda mujer, sobre todo para poder prevenir algunas enfermedades. Y bueno, sí, en esta ocasión nos centraremos en lo que tiene que ver con salud sexual. La relación, justamente la relación que se da entre una mujer lesbiana y un médico o una médica, es precisamente a veces una relación no tan sincera y abierta, precisamente porque por un lado las mujeres lesbianas a veces pueden llegar a sentirse sentir miedo a ser discriminadas por su orientación sexual, y por otro lado también está el hecho de que el médico o la médica quizás no tenga las herramientas suficientes para poder saber cómo tratar o quizás simplemente el protocolo que les exigen en los centros de salud no toman en cuenta las diversidades sexogenéricas. Y el error, justamente, el primer error de protocolo que se suele dar en las atenciones de salud, la OMS dice que el primer error es suponer que todas sus pacientes mujeres son heterosexuales, y todas las preguntas de la consulta van en rigor y predispuestas a en ese sentido de creer que es una mujer heterosexual. Rara vez y como en principio puede llegarse a considerar a veces la posible de otras orientaciones sexuales. Del modo, por ejemplo, que si una paciente, al ser preguntada, le preguntan que si mantiene relaciones sexuales y contestar que sí, normalmente la siguiente pregunta es que ¿cuál es el método anticonceptivo que utiliza? Lo cual justamente cohíbe tener que explicar de qué se trata una relación entre mujeres y por ende que el método anticonceptivo no es necesario. Si además a esta primera pregunta, que es ya como una primera barrera que se da, a veces la paciente también puede, al momento que la paciente diga no, yo no necesito anticonceptivos porque yo tengo relaciones sexuales lésbicas, entonces al momento de eso, él o la ginecóloga a veces, la reacción no va a ser muy natural, y además en algunos casos tenemos aquí en nuestro país, sobre todo, que a muchas mujeres se les ha negado justamente el examen, por ejemplo, ginecológico, porque los médicos y las médicas creen que, bueno, es que entonces como no tiene relaciones sexuales penetrativas, entonces no es necesario una revisión. Ese es otro de los errores también que se comete en los momentos de la atención de salud. Ya desde varios colectivos aquí en nuestro país y en todo el mundo, colectivos de asociaciones de mujeres lesbianas, aboga ante este colectivo, de médicos de salud, aquí en el caso del Ministerio de Salud, para que se haga justamente incidencia en un cambio de ese protocolo. A veces simplemente es cuestión de que se cambie la forma, el sistema informático de cómo ingresar las consultas, o el cuestionario que los doctores deben llenar, etcétera, para que en todos estos protocolos se tengan en cuenta todas las posibles orientaciones sexuales de las mujeres. De este modo, así la comunicación médico-paciente también podrá ser de mucha más confianza y también podrá ser de mejor ayuda para las pacientes mujeres lesbianas, y de esta manera poder tratarlos y tener un mejor tratamiento. Bueno, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa? Y ya volvemos con más de Punto Diverso en este martes de salud. Showing me the meaning of success. listo, amigos y amigas, regresamos acá en Punto Diverso. Y bueno, este martes de salud, compartiéndoles información sobre cuál es la forma más adecuada de poder atender en el sistema de salud, sobre todo a nuestras compañeras mujeres lesbianas. Y bueno, a pesar de que en el sistema actual de salud se tiene ya varias visiones cada vez más que acogen más a las diversidad, a las distintas diversidades, y en este caso hablando de las diversidades sexogenéricas, sin embargo todavía siguen existiendo algunos riesgos de salud que todavía no están siendo quizás de la mejor manera atendida para todo el público. Y bueno, en el sistema de salud depende no solamente de quien esté a cargo de organizar el sistema de salud, ni tampoco solamente de quienes atienden o quienes están al servicio de la salud, sino también que depende mucho de la conciencia que tengamos todos y todas como seres humanos, que necesitamos siempre gozar de una excelente salud y también, por supuesto, nuestro papel de prevenirla, ¿no? El sistema de salud está ahí para informar, para prevenir y además tratar y curar enfermedades. Y nuestro papel como ciudadanos, ciudadanas que tenemos derecho a la salud, es precisamente velar por nuestra salud y prevenirla. Así que, en cuanto a la salud sexual femenina de las mujeres lesbianas, existen ya algunos riesgos, ¿no es cierto?, que ya hemos identificado, como es, por ejemplo, el primero, y es el hecho de que las mujeres lesbianas a veces no quieran asistir a una cita médica porque quizás ya han tenido malas experiencias o porque no les han sabido atender de la mejor manera. Como casi todos los casos, superar esas barreras sociales es algo que tiene que afrontarse en primer lugar desde el lado más afectado, y es lo que decíamos, desde las mujeres lesbianas. Es el primer paso, quizás, el que hay que enfrentarlo. Es muy importante para toda mujer sexualmente activa realizarse chequeos médicos periódicos con un buen especialista ginecológico. Así que ese es el derecho que todos y todas tenemos. Prevenir enfermedades como las de transmisión sexual o las del cáncer es vital para la salud. Ninguna mujer puede eludir su responsabilidad en esta prevención, porque el riesgo son para todas, sean cuales sean el tipo de relaciones sexuales que tengan. Muchas, por ejemplo, muchas mujeres lesbianas creen en realidad que, por ejemplo, el riesgo de transmisión del VIH no existe. Sí existe, no tanto ni tan alto como en, por ejemplo, en otras poblaciones como parejas heterosexuales u hombres que tienen sexo con otros hombres. A pesar de que no sea tan alta, también afecta, por supuesto, porque la transmisión de este virus se da a través de fluidos como la sangre y los fluidos vaginales. Así que estas son, digamos, y dentro de esto existen algunas prácticas dentro de la cuestión de las relaciones sexuales lésbicas en donde estas se pueden ver, puede haber un riesgo de transmisión a través por haber un contacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el usar objetos o juguetes sexuales con compartidos, ¿no es cierto? Y sin una debida desinfección de estos objetos. También, a veces, cuando existe contacto con prendas íntimas o de baño, o precisamente porque no existe a veces una adecuada higiene sexual, también prácticas sexuales sin protección y otros motivos que pueden parecer a veces triviales, pero que en realidad afectan muchísimo, ¿no? La salud, recordemos que la salud sexual de toda mujer es bastante, bastante delicada y que hay que ponerle mucha, mucha atención. ¿Cuáles son, por así decirlo, las infecciones de transmisión sexual o las enfermedades más comunes en el caso de las mujeres lesbianas? Las mujeres o las enfermedades más relacionadas a esta población son la cistitis, que es básicamente una infección por una bacteria que no es exactamente una infección de transmisión sexual, pero que se contrae a veces con contagio de bastante facilidad. Y las del tipo también venéreo infeccioso, como herpes genital o bucal, ladillas, sifilitis, etcétera, que también se ponen al riesgo. Quizás estas son las enfermedades que más comunes que pueden afectar a las poblaciones de mujeres. ¿Cómo prevenirlas? Precisamente es usando, en primer lugar, tener mucho cuidado con el tema de cómo estamos manteniendo nuestras relaciones sexuales, las prácticas, ¿no es cierto? El aseo que estamos que se tenga, la protección, si es que en caso de cualquier práctica, siempre procurar una protección de látex o una protección o una barrera, ¿no es cierto? A veces se habla de uso de guantes o uso de en el caso de la manipulación o en el caso de contacto entre fluidos vaginales. También a veces es importante una barrera de plástica o de látex. Sin embargo, la realidad es a veces otra. No muchas mujeres o parejas de mujeres usan este tipo de prevenciones. Sin embargo, sobre todo si no tenemos una pareja sexual estable, es necesario siempre saber prevenir de esta manera. A pesar de que también el tener una pareja estable no necesariamente reduce un riesgo en cuanto a la salud sexual, sin embargo siempre hay que tener los cuidados. Y por supuesto, lo que ya hablábamos desde un principio, hacerse un chequeo constante si es que una persona o una mujer ya tiene una vida sexual activa. Esas son las mejores maneras de prevenir. Por supuesto, estar muy informados y también perder ese miedo, por un lado, a que un médico o una médica nos revise, y también por otro lado el que todas las personas que están al servicio de la salud también puedan sensibilizarse ante el tema, ¿no? Y no esperar quizás a que el jefe o quien administre un centro de salud o por órdenes del ministerio tengan que capacitarse en estos temas, ¿no? Sino que también podemos empezar desde autoeducarnos, ¿no? Para poder tratar y brindar una mejor atención. Quizás esto no ocurra hasta que un personal de la salud no se encuentre ante una persona de la diversidad sexogenérica, pero si queremos en realidad ser personas servidores de salud excelentes, pues esa es la mejor manera. Buscar siempre el poder estar bien informado, bien sensibilizado ante cualquier posibilidad, y no negarnos ante la realidad, no negarnos a por ejemplo, a decir, pues, las mujeres lesbianas no necesitan exámenes ni revisiones porque no hay relaciones penetrativas. Entonces, no. Por ejemplo, ahí estamos cayendo en un prejuicio, y es deber de un profesional romper con esos prejuicios, sobre todo porque así ahora lo exige, y ya desde hace algunos años atrás lo exige nuestra Constitución del Ecuador. Así que con ese mensaje les dejamos a todos y a todas nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio Casa de la Cultura, aquí en el programa Punto Diverso. Mi nombre, Javier Pascual, y recuerden que la Fundación Ecuatoriana Equidad está abierta y predispuesta a atender a toda la población en varios de sus servicios, como es servicio médico, psicológico, pruebas y asistencia en asesoría en pruebas de VIH-SIDA totalmente gratuitas, y también que presta su centro comunitario para las diferentes actividades los días martes, tardes de película, los días miércoles, talleres informativos y desarrollo personal, y los días jueves, tardes de integración para poder estrechar lazos comunitarios dentro de la comunidad LGBTI. Así que, bueno, este es el mensaje que les dejamos por esta tarde. Estaremos toda esta semana igualmente a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura. Una buena tarde.